estaba con mucho cariño para mis dos grandes amigos que ya no están. Para ti, Sabito, y para ti, Wilson Arcario. Y con puritito sentimiento, los rancheros de Río Maule te cantan. En aquella que se fue me abandonó. Al instante siento ganas de llorar por el odio que dejó en mi corazón. Mis ojos ya no pueden más llorar y mis labios se cansaron de pedir compasión para este pobre corazón, que en verdad no merecía tanto sufrir. Yo pregunto al Redentor, ¿por qué la dejaste ir? Calmará mi gran dolor, o mi destino es sufrir. Yo pregunto al Redentor, ¿por qué la dejaste ir? Calmará mi gran dolor, o mi destino es sufrir. Se cansaron de pedir compasión para este pobre corazón, que en verdad no merecía tanto sufrir. Yo pregunto.